últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, octogésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de este maravilloso mundo de las estadísticas! Estamos con las estadísticas puntuales de los señores ministros que acaban de dar la nota elevada al consultar a todos los ciudadanos respecto a las funciones de gobierno, si están felices o no. ¿Y qué dio? No sé, eliminamos a todos los que no están felices, por lo tanto podemos decir que estamos bien. ¡Sí, que sí! Sí. Y aplaudimos mucho mejor. Mucho mejor porque sí que sí. También eliminaremos a aquellos que están en duda. Póngale por lo tanto. ¿Todos con nosotros o con nadie? Señoras y señores, vamos a comenzar a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Yo soy el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, que lleva sus estadísticas. Sí, no me haga un gesto de desaprobación. Deportivas no. Estadística deportiva. Sí. Qué chidas son las estadísticas deportivas. Y son más comprobables. Cuando previo a un partido de fútbol, alguien sale diciendo, estos güeyes ganaron 15 partidos, empataron 77, perdieron 48 y esas cosas. Sí que sí. La gente dice, oh, importante. Es trascendente, sí, sí, sí, trascendente. Yo creo que cambiará el partido. Sí, señoras y señores, una auténtica periodista de la NBA llevando estadísticas de baile con ustedes, la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda. Sé que sí, que lleva las estadísticas de los mensajes. Sí, exactamente. Las estadísticas de los mensajes que dice Muda. Sí, me gustaría saber las estadísticas, Muda. La Muda hace así como diciendo, estoy totalmente superada. Un gesto como elevando su brazo derecho por sobre la cabeza. Ajá. Como diciendo, ah, no sabes lo que me pasó. No estaba bailando. No estaba bailando porque fue una vez sola. Entonces, o está rítmica la Muda, que sería sí. Muy, muy anormal. No, imposible. O está haciendo algún gesto que nosotros interpretamos como me ha pasado una ola de papeles por encima. Pero bueno, chula, ahí está. Vamos a presentar ahora. Sí, bueno, a ti te han pasado tantas cosas por encima que mejor no aclaremos. Enredado en cables y próximo a sulfatarse con ustedes al técnico a cargo de este viaje, los del Mico. Sí que sí, hay que quitarlo de ahí, porque se va a sulfatar. Hay que quitarlo. Mico, cuando usted deja las pilas colocadas en un lugar, sulfatan. Sí, las baterías tienden a sulfatarse, Mico, automáticamente. Debes moverte. Y vas a echar como unos hongos, una pudredumbre, una cosa realmente asquerosa. Dice que a él no le pasa eso. Bueno, esperemos que así sea. Los campeones de la estupidez dominan el terreno y cercan sus campos de árido entretenimiento. Las barricadas del pensamiento se agujerean con el metrallar constante de los despropósitos y la rueda de la fortuna es manejada por los mismos de siempre. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Rosa Linda o algo así. Que no es Rosa Claudia. Dice, no es Rosa Claudia. Dice, ¿hay algún desintegrado que tenga un trabajo que le guste? ¿O alguien en el planeta que tenga un trabajo que le guste? Por favor, bueno, espero sí, que haya respuesta. Sí. A Bill Gates, por ejemplo, le gusta mucho sí la chamba que tiene. Al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica le encanta la chamba que tiene. Sí. Y hay muchos a los que les gustan la chamba que tiene. En realidad, sí se pueden llamar chambas. En ese sentido, bueno, los trabajos no están camellando, que digamos. Pero bueno, por ahí anda gente muy feliz con el trabajo que tiene. Yo, si fuera, póngale. Pero lo que pasa cosa que uno proyecta de esta manera. Sí. Y se debe hacer chido, por ejemplo, ser un Brad Pitt. Y andar por el mundo, filma que te filma películas y estando por allí lo más chingo. Pero a lo mejor no, tiene su parte oscura. No, pero está chido igual. Su parte desagradable, esa chamba. Pero sí, suena como que está chido trabajar esas cosas. ¿Qué onda, güey? Soy Faride. Hola, Faride. Y ahí está Faride, que es ni más ni menos que la hermana de Yami Hafid, Hafid. Hola, Faride. Sí, no, pero Hafid no se ha presentado, es Farid, que dice... Es automático. Dice, yo escucho el nombre y es que... como que me sale. Claro, está programado. Dice, solo les escribo para enviarles de mi parte una mentada de madre a mi archienemiga Rosa Claudia. Ah, yo pensé que era Hafid. No, porque mi cuñado Fer y mi hermano Yafid Hafido Yafid últimamente han estado como que chingando con que mi novio Mario le gusta a Rosa Claudia. Y ahí están enviándole correos a ustedes diciendo, ay, que Rosa Claudia felicite a Mario por su cumple, que le mande saludos, etcétera, etcétera. Ah, pero has visto que ni los pelamos, ¿no? Sí, nosotros, sí, Farid, no les hemos hecho caso a estos güeyes que son maliciosos y perversos y que lo único que quieren es romper esa relación. Es dejar que siga existiendo ese amor tan utópico que hay entre ustedes. Dicen, bueno, por otra parte, ya estoy cansada de todo esto. ¿Qué chingados tiene que hacer Rosa Claudia? ¿Por qué el señor Lagarto o el Pirata no le manda saludos a Mario? O incluso el pinche Mico estaría mucho mejor. Lo peor del caso... Está como muy celosa esta dama, Farid. Sí, sí, sí. Por favor, Farid. Lo peor del caso es que esa Rosa Claudia nunca se escucha y nada más los dejan esperando el saludo y ahí están como mamones diciendo, ¡ay, saluda, ahí saluda! Así que les envío cordialmente una mentada de madre con esta copia barata. Barata de Marimar, que se hace llamar Rosa Claudia. ¡Copia barata de Marimar! ¿Pero qué están diciendo de mí? ¿Rosa Claudia? No puedo escuchar tantas cosas feas. Son ofensas, ¿verdad? Nunca me han ofendido tanto. Bueno, usted no tiene mucho que ver con Marimar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Marimar, esa chufa, esa chafa, esa chifa, esa chufa, esa puta. Sí, ¡no! ¿Cómo dice eso? Escúcheme. Es que me ha hecho mucho daño. ¿Usted sabe que Talía... Mucho daño. ¿Usted sabe que Talía ha entrado en depresión? Talía es mi amiga. Talía es su amiga. Sí. Ah, bueno, yo desconocía totalmente esto, pero no le gusta tomamos igual que la comparan... té. Y consumimos peyote ahora, no, que es legal. Escúcheme, pero sí. Es legal si está dentro de una cuestión. Nosotras siempre estamos dentro de una cuestión. ¿No te has fijado que hemos sido tapa de todos los medios? Bueno, yo sí, recuerdo a Talía tapa de muchos medios. A usted no, Rosa Claudia. A mí no me recuerda. No, a mí no me recuerda. Pero por favor, que se le haga a un lado la boca. Está bien, Rosa Claudia. Que se le haga... ¿Por qué? Si en la televisión se pasa lo que yo digo, ¿por qué no se le hace a un lado la boca? Pero porque respeto mucho su carrera en las novelas, en los culebrones que siguen miles de televidentes. Pequeña niña, sí, quédate tranquila. Sí, usted no tuvo nada que ver con Mario. Yo no tengo nada que ver con Mario. Hemos tenido una historia. No diga... Pero yo le he dejado. Yo le he dejado porque era muy sucio. ¿Cómo que Mario? Tenía feo olor. Mario olía mal. Sí. Y usted lo ha dejado por eso. Y aparte, me era infiel. No diga eso. Yo no soporto la infidelidad. ¡Wow! No la soporto. Bueno, porque a nadie le gusta que le hagan lo que uno hace. Está bien. Y yo soy muy infiel. Usted, bueno, más que infiel, usted es un tanto puta, ¿eh? ¡Puta! ¡Puta yo! ¡Puta doña Forinda! No, yo no le quise decir eso, digo, en esos términos. Si usted es infiel, lógicamente le van a... bueno, no importa, Rosa Claudia, entonces quédate, quedó... tranquila. Quedó claro que usted ya no tiene nada que ver con Mario, ¿no? Yo no me acostaré nunca más con Mario. Bueno, muchas gracias. Adiós, Rosa Claudia. Te lo dejo Claudia. Todo para ti. Sí, está bien. Rosa Claudia, está pasando por un buen momento, ¿no? Estoy pasando por el mejor momento de mi vida. He firmado 8 contratos. Todavía no sé con cuál me quedaré. Porque cuando quiera quedarme con uno, romperé los otros y los quemaré en el fuego de la hoguera, de la pasión y del amor. Ja, ja, ja, dice alguien por aquí que dice ser de San Luis, la porteña de San Luis. Dice, ¡oh, el lagarto, venga! Dice, quieren casarse conmigo, pero los dos, hey, sí, los porque dos. Aunque sea ilegal, me vale. También. Dice, me la voy a bancar, estaría muy bueno. Imagínate que yo duermo en el medio y nos bañamos los tres. Y además los amo, paparulos. Dice, también quiere. Bueno, todos o nadie, ¿eh? Sí, es así, sí, la, sí, historia, sí, porteña de San Luis. Y te lo aguantas, ¿eh? Si te aguantas todo, tranquilamente, 4, sí, 5. Muda, no te preocupes, tú también te vienes, ¿eh? Pensando en regionalismos dialécticos o tucumanismos, póngale, dice el Adolfo desde Tucumán. Wait. Me acordé de una niña que iba a mi colegio, se llamaba Laura Chacón. Hasta el momento... Laura Chacón. Laura Chacón no nos dispara mayores pensamientos no, en ese sentido. No. Pero como el Adolfo es un calenturiento y es un asqueroso, dice Laura Chacón. Chacón es... Concha. al revés. Y sí, Laura sí. Es si como usted de... hace el ejercicio de repetirlo, chacón, que termina diciendo concha. Sí. Dice... concha. Y ahí queda, ¿verdad? Concha. Sí, efectivamente, bueno, comprobado el ejercicio. Dice, si nos podemos analizar y mover un poco las letras del nombre, podemos llegar a la conclusión de que esta niña estaba llamada prácticamente vagina o algo así, como se dice, por ejemplo, en partes como en la Argentina. Pero al revés, es como mirándola, haciéndola vertical. Sí, o desde un retrovisor de un Cadillac 56. Pero ahí está viendo su culo. Sí, dice, me explico mejor, porque es mucho más que todo eso. Sí. Laura Chacón, Chacón por un lado ya lo analizamos, sí. Pero Laura, la Ura, Ura es concha en tucumano, dice. Oh. Por lo tanto, ese es el nombre en argentino por lo menos más femenino de todo el universo. Sí que sí. Los Surprise, dice el Adolfo, y se retira luego de esta mamada absoluta que acaba. Eso no, es un gran estudio, cabrón. Las ocupaciones que tiene el cerebro del Adolfo son realmente tremendas. Saludos, desintegrados, el Evangelion del Perú, señor Pirata, señor Lagarto, ¿cómo está? Y quisiera intervenir con lo siguiente. Aviso del servicio público. El premio mayor de la lotería de Huancayo en el Perú consiste en 6 millones de soles, algo más de 1.5 millones de dólares. Bueno, y ha sido ganado por un niño huérfano, quien para poder cobrar ahora busca a su perdido padre. Este niño es de color verde, tiene el cabello rojo y dice llamarse Ukelele. Si alguien cree que su padre se puede comunicar, comuníquese al 324-6899-9432-77621-3257 para firmar la partida de nacimiento del niño. Fue un aviso del servicio de la comunidad del Evangelion desde el Perú. No, igual no lo quiero. No puede ser. No lo quiere ni siquiera. Primer caso. No, porque luego dirán que estoy con él por lana. Por lana y esas cosas. Sí, pero Ukelele. Estaba muerto. Ukelele estaba muerto. Sí. Fue adoptado a través de internet. Sí. Y Ukelele nunca fue verde. Nunca llegó. Nunca fue verde. Nunca tenía los Ukelele. No, Ukelele. Es como los hijos de Angelina Jolie. Es verdad. Los hijos. Son como los hijos de Lara Croft. Sí, exactamente. Por lo tanto, no creemos que sea el Ukelele. Pero no le costaría echar un ukelele. Supongo que debería ser africano, pero con rasgos orientales. Ajá. Sí, pero está muerto. Sí. El malogrado de Huaraz Perú dice, saludaría a ese un día antes de que el mundo se desintegre, saludaría a ese güey que no lo conozco y que se llama Manu Briseño. Ah, chido. No vengas, no saludes ahora, Manu, digo, por las dudas. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprende sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es En caso de que el mundo se desintegre. El Dandy desde Argentina dice hola. Quiero que le manden un chingo a su madre a todos los profesores de mi escuela. A todos, absolutamente toda la plantilla del profesorado de la escuela de educación media número 34, cita en la calle. Dice, el asunto es el siguiente: cuando falta media hora para que nos vayamos a nuestras casas, llegan los pinches profesores medios alterados y nos recagan a pedos por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Llegan, el segundo es que gobierno de Perón. Terapia. Es la terapia que tienen ellos. Sí. Y tienen que descargar de alguna forma todo lo que soportaron ellos dándole clases a ustedes. Sí, yo no entiendo por qué llegan un tiempo antes de que ellos se vayan a la casa. Luego no le dan clases. Es decir, las clases son ir a la escuela y esperar cuando falta media hora para llegar a la escuela. Aparecen llegan, todos los profesores. Entropel todos los profesores y le dicen, ¿por qué no regresan al Peñón de Gibraltar a España? Sí. ¿Ustedes? ¿Quién lo tiene? ¿Quién de ustedes mató a la hermana del presidente iraquí? Los acusan de cosas a los pobres niños inocentes, pubertos y asquerosos. Son sospechosos de todo. Coco Yome desde Parral de Chihuahua, México, dice, un día antes de que el mundo se desintegre buscaría a mi hijo y le diría que yo soy su padre, no el gordo ese con el que se casó su madre nomás porque tiene un chingo de lana. Imaginemos la escena. Sígase. It is time for the kingdom of All Alshon, nivel 10, y ha llegado a nivel 10, Alshon. Oh. Lo tuvimos en nivel 5, nivel 4, nivel 6, pero ya ha llegado al 10 desde Barcelona, Venezuela. Dice, coño, ya estoy harto de viajar en la clase turista. Me voy a infiltrar en la puta nave forrado en C4 y voy a hacer volar esta vaina. Se van a unir a toda esa basura espacial que orbita en la Tierra desde que los malditos gringos lanzaron sus jueguecitos para el espacio. Bueno, se les quiere y saludos para todos los integrados en Venezuela. Saludos, amigo, y lo felicito por su primer gorila, dice, en salir a la Tierra. Dice, ah, no, ya han salido otros especímenes como el Nico, pero todos han llegado muertos a la Tierra. Este está igual que todavía la perra Laika. Sí, sí. Este todavía está con vida y esperemos que sea por tiempo indeterminado que dure este programa de radio. Al-Sharm, si te vas a infiltrar en la nave y nos vas a hacer volar a la mierda, pues estás muy enojado porque no salen tus mensajes. Nosotros tenemos un grupo de psicólogos para tratar este tipo de cosas. Sí. Y nos han dicho... Se comunicarán contigo. Sí, que el mensaje debe ser claro, conciso, que debemos tranquilizarte, que debemos bajar el nivel de conflictividad y que en el último de los casos debemos decirte... ¡Al-Sharm! ¡Chinga a tu madre! El terrible de San Luis Potosí, México. ¡Oh, terrible! Y hubo le recabronísimos tijuanenses. Les comento que no solo a los boxers se le traba la mandíbula al morder. ¡Ah! Ya lo sospechaba yo. Sé que sí. Porque el carioca surfista llegó con sus boxers porque a él le gustan los boxers. Pero cada perro tiene su particularidad. Sí. A mí me lo han contado de los Fox Terrier, por ejemplo. Y para mí de los caniches. Y de los caniches también, ¿por qué no? Sí. Y de los perros momia. Los perros momia. Y los boxers también. Sí. Tenía una novia que cuando mordía, a veces se le atoraba la mandíbula. ¿Tu novia? Sí, era una perra. Sí, pues, sí, sí, claro. El problema que tiene ella se llama bruxismo. Y aunque a mí me... Qué buen nombre, ¿no? Sí. Claro, soy Brux. Ustedes me conocerán de películas como el bruxismo, que lleva a mi talento a la máxima expresión, ¿no? Dice, y aunque a mí me da mucha risa, a ella le molestaba y me pellizcaba. Era un ataque constante. El terrible, al querer morderlo al terrible, se le trababa la mandíbula y quedaba como gritando un gol de las Chivas de Guadalajara. Ah, bueno, te servía como un chable. Claro, sí, le salía como, ah, ahora quieres, decía, se le trababa la mandíbula, idiota. No, dice, bueno, no me vengas de nuevo con eso que se te trabó la mandíbula, le decía el terrible San Luis Potosí. Yo ya no te creo. Claro, aparte, es complicado esto de la trabada de mandíbula, porque no solo al morder, imagino que cuando abría mucho la boca para hincar algo, póngale, o simplemente para decir, por ejemplo, hombres necios que acusáis. Llegaba, ¿no? A O. Claro, hacía O y... Y quedaba ahí, se quedaba trabada. Un momento realmente patético. Por suerte el terrible... ¿Cómo se destraba? No, nunca supo por qué la dejó a esta novia. Y quedó trabada. Y quedó trabada en la plaza central de San Luis Potosí. Sí. Y los días de lluvia la ponen bajo techo porque si no se ahoga. Se ahoga, claro. Sí. Dice, así que podemos decir que los animales más corajudos son los que se les atora la mandíbula. Cuídense, cabrones. ¿Y por qué no sale el muñeco de la tele? El muñeco de la tele está con estrés. Sí. Sí, muy estresado porque además en el canal donde él graba se ha roto el aire acondicionado y tiene mucho calor con ese traje. Es más, ha perdido peso. No sabemos si está vivo el pinche muñeco de la tele. Rubencho de Cantaura, Venezuela. Hola, Rubencho. Épale, desintegrados. Para mí estaría bien que mi familia se entere de una vez por todas que soy gay. ¿Y qué esperas, güey? Que salgan las noticias. Pero le tienes que decir. Sí, es la única forma. Bueno, no hay otras formas. No, sí, hay otra forma. La mejor forma es que se lo digas tú, verdaderamente. Dice, pues cuando viajo a Valencia, soy yo, ¿no? Claro, y ahí aparecen los tacones, las plumas y a tomar pa'l culo. Pero sin embargo en Cantaura está mi familia y lógicamente... No soy yo. Bigote y corbata. Dice, yo no soy yo. Pero al llegar a mi pueblo debo volver, bueno, ponerme la máscara de la normalidad. Y no es lo que ustedes están pensando, que en Valencia me desato, boto plumas y escarcha. Ah, ¿no? Dice, no. Pero puedo pasármela con mis amigos de ambiente y ser auténtico. Qué fastidio me da, la verdad, tener que fingir con mi propia familia, siendo que mis amigos ya saben mi tendencia. Oh, y bueno, es complicado. Es muy complicado. Pero busca alguna forma. Haz dibujos en las paredes. Sí. Bueno, cosa que empiecen a sospechar. Hay familia igual que no se quieren. No sospechan, cabrón. Y hay familia que no se quieren dar cuenta. Claro, sí. Y que, o que incluso es artista, ya se dieron cuenta. Sí, no, déjalo, pero no, a él le gusta. Pero para mí que quiere decirnos algo. Para mí que quiero decirnos algo. Muy repetitivo esos dibujos. Viniendo con ese muchacho de bigotes abrazado y dándose besos en la cena de Navidad, para mí nos está diciendo un mensaje subliminal, ¿eh? No, es que le gusta a Freddie Mercury. Sí, mejor sirvamos el postre y vayamos a otro tema. Bueno, esperemos que pronto se solucione esta traba que tienes tú opinión a este respecto. Y si no, estaría bien también mudarse a, póngale, a Valencia, Venezuela, ah, que es donde, una chamba, donde te sueltas, ¿verdad? Un abrazo, amigo. Esperemos que esté todo bien. Bruno de Córdoba, Argentina. Hola, Bruno. Dice, lo primero y único que haría un día antes de que el mundo se desintegre sería liberar mi mente y que mi culo me siga. Está bien eso. ¿Cómo es eso? Libera la mente y dice, oye tú, sígueme. Y va con su culo a cuesta. Sí, sí, porque si el culo se va para otro lado. Que hay gente que libera la mente y no libera el culo. Ah, claro. Es complicado. Hola, quiero decirles, pedirles un gran favor. No se hacen favores. No. ¿Dónde vieron el cartel que dice, se hacen favores aquel que llegue con pidiendo aquí favores? Aquí no se fía. No se fía, no se hacen favores. Favores. Y no se va a hacer trámites de ningún tipo en nombre de otras personas. No, de terceros. Dice, quiero saber si y ustedes... tampoco somos garantía de nada. No. ¿Siguen en contacto con Emilia Díaz? La deducción nuestra dice que Emilia Díaz en realidad es Emilio Díaz. Ah, póngale. Que con Emilio Díaz se refiere a una persona que tenía una radio en España que retransmitía este programa. ¿Es ese? Que mudó en determinado momento a Barcelona. Y Barcelona es como una ciudad, una mega metrópoli, sí, que te absorbe y te chupetea. Sé que sí. Y la gente como que cambia de nombre. Ahora se llama Sheila Cocomiel. Y no tuvimos más contacto con él. Ni contacto ni contacto. Dice, yo me escribía con él hace años. Cuando quedé embarazada, dejé de escribir porque no podía. Porque la panza porque estaba, no le permitía. Sí, la panza era impresionante. Se le ponía la panza es que sobre tuvo el teclado. ¡Ocho! ¡Octillizos! Sí, sí, cabrón. ¡Ah, cabrona! Pero imagina esa panza. Pídele al gobierno entonces, los pañales. Las manitos no le llegaban a ningún lado. No le llegaba. Porque no, primero jamás llegaba la panza. Es verdad. Y entonces los mensajes eran y 9 meses. Inteligibles. Sí, lo que no entendemos es si tú quedaste embarazada de Emilio Díaz. Ah, también. Porque eso es una noticia realmente sí, que interesa mucho a Emilio Díaz y a quien firma este mensaje, sí, que es Patricia. Sí. Dice, cuando volví de luego posparto, todo eso, no tuve más noticias de él. No quería hacerse cargo. No, sí. Nosotros hablamos con él y me dicen, si aparece acá una dama muy embarazada, yo no fui. Esas fueron las últimas palabras que le escuchamos a él. Sí. Me gustaría saber qué es de la vida de él. Sabemos que se fue en helicóptero. Sí, se fue en helicóptero. Sí. Les pido que me lo pasen. No, no tenemos ni su messenger, ni su email, ni su nada. Tenemos un grato recuerdo del querido Emilio Díaz allí en España. Pero no sabemos si es a él al que te refieres o a algún otro Emilio Díaz. Jorge Castillo, el norteño de Reynosa, México. Hola, Jorge. Dice, ¿qué onda, cabrones? Espero que se acuerden de mí. No, de ti no nos acordamos, pero de tu esposa sí, cabrón. ¿Cómo anda esa güerita hermosa? ¿Anda bien? Bueno, me alegro mucho. Jorge Castillo dice, bueno, ya tenía casi un año de no escucharlos. Ay, qué pedo. Bueno, para mí lo que estaría bien es que no existiera economía, ni trabajo, ni dinero. Que viviéramos todos como Adán y Eva en pelotas y tragando fruta. Bueno, cabrones, espero ahora sí escucharlos siempre. Esperamos nosotros también, Jorge Castillo, que estés ahí siempre. Siempre en Reynosa, México, sintonizándonos, pero de alguna u otra manera, esa idea está chingona, ¿verdad? Y sí, pero no existiríamos. No, aparte, al día siguiente ya créeme que aparecerá de nuevo la serpiente, va a volver a con lo de la manzana, Adán con la mamada, y rápidamente ganaremos todo el tiempo perdido para volver al presente en este maravilloso mundo que hemos compartido desde hace tanto tiempo y que nos encargamos de destruir. La chiva desde Cachaquí, República Argentina. Aquí está mi mail para el Adolfo. ¿Qué mamada es esto? Esto se está transformando en un programa. Te estás prostituyendo. Sí. Dice, y también para todos los que quieran escribirme y hasta madrearme por medio de sus mensajes si quieren. Chiva, esto va a devenir una moda que es, se llamará el programa Pongan mi Messenger al aire. Aquí está mi mail. Porque necesito amigos porque nadie me quiere. Y no están chidos esos programas, ya hay programas de ese tipo. Sí. Bueno, mi coso para comunicarme es así, rocio-07-05@hotmail.com. Es así porque se me da la gana y no quiero cambiarlo por otro. Y no, si no les gusta, se joden. No es así porque se te da la gana, es así porque pusiste primero Rocío. No, hay 10.253.000. Claro, sí. Rocío 07, hay 3.500.000. Rocío 07-bajo, hay 1.000.000. Bueno, el que quiera. Sí, y te salió ese. Y efectivamente es el que te para ha adjudicado. ¿Para usted mentira? Sí, eso de que existen tantos. Sí, es verdad, porque, por ejemplo. Pues tú pones lo primero que pongas, así sea ilegible, y te dice, ya existe. Culo chancho doble KKKKK332. Ya existe. Ya existe. No puede ser. No puede ser. ¿Qué mierda no, va a tener ese mail? No sé, pero no puede ser. Mira, hay mucha gente en el mundo que utiliza el Messenger y hay como que... Es mentira. Hay mucho mamón también que saca su cuenta y la olvida por ahí. Para mí, el primero te dice que ya existe, nada más que como diciendo, aquí hay muchos, ¿eh? Siempre, claro, somos un chingo. Somos un chingo. Es como si llegaras aquí con los mensajes, ah, Chiva, no, ya existe, cámbiatelo. A ver, Reo 12, no, ya, no, ya existe. No, Urpin, no, ya existe. Alshon, no, ya existe. Cogoyome, no, ya existe. No, el Rubencho, no, ya existe. Y luego embocas como con uno. Tú no existes. Sí, tú... ¿Entiendes el mensaje? ¡Tú no existes! ¡Ese es el mensaje, cabrones! Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Pronóstico del tiempo extendido para el fin de semana. Amigo, amiga, no espere a que le informen que se acerca un huracán. Es muy probable que cuando esto ocurra ya sea muy tarde para protegerse y prepararse debidamente. Ahora sí, estado actual y pronóstico del tiempo para el fin de semana. Cobertura especial. Buffalo, New York, Estados Unidos de Norteamérica. Parcialmente soleado, posible lluvia el día domingo. Barcelona, Lecherías y Puerto La Cruz, Venezuela. Nubes tormentosas, nada lluviosas. Culiacán y León, México. Parcialmente soleado. Tegucigalpa, Honduras. Nubes intermitentes. Panamá, Colón y Santiago, Panamá. Nublado, lluvias posibles. Cali, Colombia, nubes tormentosas. Jujuy, Argentina, nubes intermitentes, posibilidad de lluvias entre sábado y domingo. Fukuoka y Yokohama, Japón, nublado, lluvias posibles. Las Palmas, Canarias y Alcira, España, sol placentero. Por fin. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Hola, ya que están hablando de Ship. Sí, justamente estábamos con ese tema. Estábamos con ese tema. El cura fiestero llega para hacerse cargo de su Jeep. Sé que sí. Dice, sí, voy a contarles la característica del mío. Ernesto, el Jeep. Él le pone nombre el a Jeep todo. Ernesto, sí. Y así está Ernesto, el Jeep. Jeep Ernesto. El Jeep Ernesto. Dice, tiene el don de autorrepararse. ¿Ustedes conocen el auto fantástico? Sé que sí. El carro maravilla. Kid, el auto que habla. Pero no conocían el auto que se autorrepara, ¿verdad? Ernesto. Dice, ya varias veces me pasó que tras un tiempo sin usarlo por haber dejado descompuesto. Póngale, no, lo dejó, digo, ¡ah! Ya sabe, no anda. Te vas de aquí. Lo dejó en un granero, sí, escondido, lleno, cubierto de paja, ¿verdad? Y luego voy a ver qué era lo que tenía, porque mucho no me acordaba. Lo pongo en marcha y anda, fantástico. Es la memoria del chip. Sé que sí. No es, usted como le dice, no, porque hay que intercambiar el chip. En realidad es el chip. El que chip. Tiene una memoria muy breve y se olvida de sus propias dolencias, ¿no? Dice, bueno, la vez anterior que lo había usado fue en febrero y lo dejé diciendo, uff, menos mal que aguantó hasta llegar a mi casa. Cuando tenga tiempo, lo desarmo todo y me fijo qué tiene. Pero el fin de semana pasado, lo saqué a la luz para desarmarlo, a ver qué era lo que tenía, porque ya ni me acordaba cuál era la falla, y sin embargo no le encontré nada raro. Lo usé todo el fin de semana y sigo sin recordar qué era lo que tenía. El resto es una maravilla. Dice el cura fiestero, sé mientras lleva el árbol de levas y el cárter colgando de la oeste y perdiendo aceite por toda la ruta que une justamente Victoria Entre Ríos con Rosario Santa Fe. Dice, bueno, pero no le encontré nada. Debe pasarle lo mismo que al caracol que usa la propia baba de caracol para reparar su concha. La baba de caracol. Esto es muy buena la baba de caracol. Es notable. Yo no sabía que la baba de caracol. Hay muchos productos hechos totalmente en baba de caracol. En baba de caracol. Muy nutritiva. No me diga usted. Muy humectante. Pero es ¿cómo es el sistema? Por ejemplo, hace bien a las estrías. Las damas que llegan aquí, sí, diciendo, mire, se ponen aquí. Cualquier tipo de caracol es bueno. Nos muestran el culo y nos dicen, ¿qué pasa? Amigos, tengo estrías, tengo pocitos. tengo... Tienes que agarrar un caracol, esperar que salga el bicho. El sistema... Porque si el bicho está escondido, no... Pero eso no se vende en frasquitos. Y tiene que dejar... Sí, eso es más fresa. Pero bueno, el resultado es el mismo. Hágalo usted mismo, puede tener su baba de caracol. Si tiene estrías en el culo, sí. Usted se recuesta y se coloca varios caracoles. Hay que tener tiempo, ¿no? Para eso, es un tratamiento que lleva tiempo. Sí, caracoles. Caracoles de jardín, ¿verdad? No caracoles de mar. Caracoles de jardín, mire. Si tiene caracoles de mar con el bicho adentro, también sirven. También sirven. Generan una baba también. Generan también su baba. Muy bien, muy bien. Y los dejan que recorra toda la superficie. Sí. Lo más seguro es que el caracol no identifique la superficie a tratar y lógicamente se vaya por otros sectores. Usted elige. Si se siente bien y quiere que el caracol siga avanzando, lo deja. Y si no, lo ubica, lo reubica. Lo sectoriza, digamos. También lo puede sectorizar colocando unas pequeñas cintas de esas que dicen peligro, no avance. Sí. Bueno, le hace todo un círculo donde no quiere que avance el caracol. Uh-huh. Y en unas... Lo ideal serían unas 10 horas. 10 horas teniendo los caracoles andando por sectores del cuerpo. Puede prepararse un vaso con un sorbete como para no deshidratarse. ¡Ajá! Claro, por tanto tiempo esperando que el caracol haga su trabajo. Pero es muy buen tratamiento. ¿Sí? ¿Cuándo serán los resultados, lagarto? En 7 años. Bueno, es un poco lento, pero es efectivo. La baba de caracol es muy efectiva. Como nos dice el cura Festero, inclusive genera su propia concha la baba de caracol cuando hay que reparar. Uno pisa un caracol, por ejemplo, y si usted se queda al tiempo prudencial como para ver la tarea del caracol, verá que se regenera. Dice, debe ser esto, debe tener baba de caracol, mi Jeep. Dice, porque pensar que él le sucede lo mismo que al Cadillac Christine, que se reparaba y mataba gente, es muy espectacular. Chao, besos. El Cadillac Christine. Bueno, Quasar desde República Dominicana dice, hola a todos. Hola, Quasar. Quasar, la última vez que lo hemos visto, se lo ha visto justamente la gente de migración, nos trae aquí el informe que estaba por New Jersey o por ahí, ahora ha vuelto a Dominicana. Dice, hola a todos, ahora estoy escuchando el programa, está súper chido, al fin, dice, ya que tengo una PC. Una dice que todavía le faltan varias piezas a la PC que tengo y la traigo aquí a lo de el señor, reparador de electrónica. Dice, a ver si me la repara, está súper. Mis saludos a todos y felicitaciones a Urpi por su cumpleaños, espero que le haya pasado super. Si alguien ha visto a Ale Madarmenta Metancourt, la pasó super, pues me lo quedó saluda pedota, ahí pero... se quedó pedot mucho, sí, pisco, sí, sí. Mucho pisco, pisco soul, pisco pero de estuvo chido, las combinaciones, pero a toda madre, y todavía continúa por el fin de semana. Urpi no se piensa desligar de esta situación cumpleañera. Álvaro Pinto de Ambato, Ecuador, dice, un saludo desde aquí, desde Ecuador, te un escucho saludoso. Un saludoso digno del presidente de México, que en estos momentos viene a saludar a toda la audiencia. Un saludo. Muy bien, Chente Fox, ahí está, el Chente Fox que ya está listo para dejar su lugar a otro. Desde la ciudad del más inmigrantes en el planeta se reporta una vez más... Are you ready? Hola, Charlie. Saludos de su amigo, chamo, compa, pata, friend y hasta amante secreto de la muda, Charlie Corky. Dice, locos, sé que no me he reportado con ustedes desde hace ya un mes. Es verdad. Pero aquí estoy, dice, no me he muerto, solo he estado con mucha hueva y no me dan ganas de hacer nada. Y a veces como que ni escucho el programa, no sé qué me está pasando, me estaré enfermando o será que me ganaré la lotería y mi cuerpo lo está percibiendo y entonces me dice, echa la hueva, o será que la energía del niño elefante se ha alejado de mí. ¿Qué me pasa, señor la artija? Respóndame, dígame algo. Charlie, you are dangerous, Charlie. Estás con mucha hueva, cabrón. Sí, él lo reconoce eso. Y la hueva se autorregenera internamente. Se potencia una especie de feedback. Sí que sí. Ya, bueno, eso ya lo habíamos comprobado en algunos de los estudios. Sabes que te puede tallar el culo. Te puede tallar el culo. Ten cuidado, Charlie, porque cuando empiezas escuchando un sonidito, ¿no? Sí. Entonces, tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac-tic-tac. Y a carajo, sí. Así que, por favor, Charlie, ¿eh? Ahora que ya me he tomado mis pastillas, he estado bien aburrido, me desespero rápido, cambio los canales de TV y lo único que miro es el Chavo del 8. ¿Será que cuando se robaron a Tango se me fueron las ganas de todo hasta de escucharlos ustedes? Bueno, ya me desahogué y mejor me no largo. No hemos recuperado a Tango, ¿eh? No lo hemos podido recuperar a Tango. No, Tango no. Está muy feliz con otra familia. Dice, bueno, me voy porque ya me pierdo el Chapulín Colorado. Se cuidan y hasta la próxima. Saludos a todos y acuérdense de portarse bien y si se portan mal, no inviten ya que, bueno, estaré viendo a la puta Doña Florinda. Desde Los Ángeles, California, Charlie Corky. Esto no es un asado en la parte trasera de tu casa. Es una orgía sexual llena de actividades. Te gusta, ¿verdad? Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Después de estar preso por 5 años por la dictadura nicaragüense de la general Caterine Bermúdez, Cowa de Chicago, Illinois. Ha vuelto. Dice, ha revivido. Evidentemente esto le ha viene sido liberado. Lo de la dictadura a la general Caterine Bermúdez le viene en la sangre. Ella es familia de Sandino, chale. Oh. Sabemos ese dato, ¿eh? He logrado salir ileso, dice. Y qué chido se siente. Ahora sí puedo tener amigas. Sé que Urfi y Ari, vuelvan a mi Messenger. Puedo jugar videojuegos. Sé que puedo sé. Ver películas. Películas de alto nivel de violencia y puedo ver anime. Y lo mejor de todo es que ya tengo nueva vieja. Ah, oh, qué feo, qué mamón. ¿Pero qué? O sea, golpeamos 2 veces con la misma piedra. Pero cabrón, sí, ni un segundo. Cuando llegaste aquí de la mano de Caterine, sí. Decía, hola, soy Cowita, que vengo aquí con mi noviecita. Nosotros, como 2 viejas de rancho, decíamos, esto no va a durar, déjala, déjala. Nico, sí, es por tu salud. Hay que quitar la foto de Caterine. Abandona esa mujer. Es verdad. Menos mal que no publicamos la foto esa mamona que nos enviaste, los 2 juntitos. Abotonados. Dándose besitos y tocándose los culitos. ¿Se dan cuenta por qué no se publican en fotos de oyentes, fotos de mascotas, de parejas, de sobrinos? De aprenden. ¿Aprenden? Las mascotas no aprenden. Se escapan, se mueren. ¿Sabe lo que pasa, los lagarto? Los sobrinos crecen y se vuelven terroristas. Sí, ¿sabe lo que pasa, lagarto? Sí. Y luego aparecen en la foto. Claro. Lo buscan en el internet y dicen, aquí estaba. Y entonces, ah, por culpa de ustedes que publicaron la foto, cabrón. No, no, no. Es que Osamita no era así cuando era pequeño. Pero bueno, dígame, lagarto, sí. Esto me arrecha a mí en el sentido venezolano de la palabra bolivariana. ¿Cómo puede ser que no aprendan? ¿Sabe por qué no aprenden, lagarto? ¿Por qué no aprenden? Porque todos dicen, a mí no me pasará, a mí no me ocurrirá. Yo la droga la manejo. Claro. No hay que mirar para otro lado. Claro, dice, no, hay eso que mirar para el mismo lado. Eso le pasó a Cowa. A mí nunca me pasará. Yo estaré eternamente con esta dama que estoy. O yo estaré eternamente con este caballero. O yo estaré eternamente con esta dama y este caballero. Eternamente. O sea, eternamente mis polainas. Por eso no se publican fotos mamonas de, ay, enviamos la foto aquí con Nicho y Nacho, nos la estamos dando un besito. ¿Y ahora qué quieres, Cowa? ¿Y ahora qué es? ¿Y ahora qué pasa, Cowa? ¿Vas a venir con una foto de tu nueva vieja? ¿Qué quieres presumir, tu nueva vieja? Manda fotos del culo de tu vieja, porque nosotros no las pasamos a ver si me la Cowa, ¿podemos utilizar la cara de Caterine para una película pornográfica? Sí, no tiene problema, Cowa. Ah, perfecto. De hecho, los que tienen problemas son los que consumen porno, que dicen, ay, no, te pelen la cara esa vieja. Pero... ahora podemos hacer leña del árbol caído. Sé que porque Cowa jamás hablaba de su novia. No. Y ahora que es exnovia, habla más que antes. Y la pone a fuego. Y dice, ahora soy libre, puedo hacer todo esto. Así que, bueno, lo que pasa es que la novia nueva es muy vieja. Ah. Es muy nueva, quiero decir. Sí. Ya déjale una semana. Sí, sí. Dos, quizás dos menos, semanas. ¿Eh? Sí. Dice, bueno, espero que no me corten el mensaje por mamón. Porque la nueva chica de Cowa se llama Cindy. Dice, tiene Cinderella. Mi edad. Cinderella. Dice, bueno, tiene mi edad, está linda, es de estatura regular. Caterine me estaba causando una deformación en la espina dorsal. Es que Cowa está mire muy alto. Le está diciendo enana, enana. Inmunda. Le dijo Caterine. De todo ya. Ya le dijo de todo. Sí, sí. Dominante. Puta reventada. Manda más, puta reventada. Pedazo de sapo. Vamos a defender a Cowa. Mira si vuelves con Caterine. Sí, ¿cómo vas a superar esta situación? Mira, no, si Caterine está escuchando el programa y Caterine tienes un sitio aquí en la nave para hacer tu descargo. Sí, sí. Nosotros estamos contigo. Y que Caterine. Nos cuentes toda la basura de este Cowa asqueroso y cochino que viene aquí desalmado a dejarte de vuelta y media. Dice, y esta tiene carro y también es de Cuernavaca. Tiene lana, cabrón. Cindy, qué chido. Cindy te quiere por el carro. Sí. Queremos hablar con Cindy. Quítate, Cowa. Danos con Cindy. Cindy, Cowa está utilizando a las mujeres para subir en la escala utiliza social. Utiliza su fama. Utiliza su fama, utiliza su chamba en los sé hoteles. Sí. Hace contactos con viejas nudistas. Y tú eres nada más que una concha con carro. En el sentido. Póngale, y acá está la piba con carro. Sí. Aquí sí. Hemos conocido la contra de un caso. Sí. Cindy, no sabemos qué intenciones tiene Cowa, pero no deben ser nada buenas. Dice, bueno, y también es de Cuernavaca. Eso como que tira, ¿verdad? Sí. Ah, es de Cuernavaca. Podemos hablar durante dos días a lo mejor de lo que hemos vivido en Cuernavaca. Sí, sí. Dice, además tiene un trabajo, lo cual hace que no se parasite tanto como Caterine lo hacía. ¡Parásito! Me acaba de decir parásito a Caterine. Esto es increíble. Dice, en otro orden de cosas, al igual que Palomita Orny, yo también voy a ir para Los Ángeles, California, para cubrir el evento E3. Quisiera hacer reservaciones en varios hoteles. ¿Varios? No, ya quisimos hacer reservaciones en varios hoteles, pero todos están llenos para esa semana. Así que pido ayuda a la comunidad. Somos tres. Claro, Caterine, Cindy y yo. No, Caterine no la cuenta. No sé quién es. Un hermano de Cindy debe ser. Sí que sí. Que aprovecha. Ella le encajó al mamón. Y claro, dice, yo me voy con estos mamones. Dice, y estamos dispuestos a pagar precio de motel. Muchas gracias y escuchen mi programa, cabrones. Ah, botella en el agua. Sí que ¿verdad? Sí. Dice, bueno, Cindy, paz y amor y una carga de mamadas. Ahí está el Cowa desde Chicago, Illinois. Necesitamos hospedaje en Los Ángeles. Sí. Que bueno, está Charlie Corkin. Charlie Corkin está diciendo, no, que hice, cabrones, pero yo no, olvídense de todo esto, al carajo, come pollas. Saludos a todos ustedes, hijos del niño elefante, de parte del lobo del río de Tarapoto, Perú. Solo para decirles a ustedes, cabrones, que palomitas de maíz aquí le decimos canchitas. Canchitas. Sí, hay gente escuchando programas viejos, ¿verdad? Sí. Y nosotros detestamos que haya gente escuchando programas viejos. Eso es por culpa de los servicios prestados por los desintegrados. Sí, del John de Guadalajara, del Loco Joe. Es verdad, amigo. Si usted está escuchando un programa viejo, póngale que este ya sea viejo. Y lo escucha en diciembre del año que viene. Escúchelo, porque no podemos decir que no lo escuche. Pero no intervenga, no pero venga. Bórrelo de su mente. Porque imagina, en diciembre del año que viene llega diciendo, ah, yo estoy de acuerdo con Cowa, que haya dejado a esa vieja que lo tenía. No importa. No, porque Cowa ya está con otra. Sí, ya estará casado. Ya volvió con hijos, 20 chamacos, saltándole alrededor. Y ustedes llegan con mamadas. Pero ya saben, palomitas de maíz en el Perú se dicen canchitas. Dice, y es más rica si la comes con mantequilla o margarina. Saludos, postdata, denle mis saludos a Urpi, díganle que me mande su mail. Se ríe porque ya sabe que Urpi jamás le va a mandar un mail al lobo de ríos de Tarapoto, Perú. A Lucía, es del Dolfo Mexicano. Hola, Lucía. Dice, hola, escribo porque he estado escuchando últimamente el programa, apenas unas 5 o 6 veces. Pero después de la segunda empecé a morir de curiosidad por ver que las fotos de las conductores no estaban. He estado buscando en la web y nada. Están. Supongo que no hay. ¿O no están? ¿De plano es imposible ver sus fotos? Y tratamos de que lo sean. Sí. Muchas gracias a Lucía y continúa investigando. Tenemos por aquí a... Silvinio Carioca Porteña. Que hola, Silvinia. Un fin de semana para surfear con Ricardinho. Qué chido. Marcelo de San Luis, Argentina. Dice, mataría a mi gerente. Bueno, vamos a estar con Marcelo de San Luis. Con mucha gente que llega desde San Luis. Sí, que está tratando de matar a su gerente. Sí, que está tratando de matar a su gerente general. Escaramancia de Miami, está Sergio Eduardo de Monterrey, Nuevo León, México, a Paulette Pinto, Valentina Paulette Pinto, que ha llegado aquí. Estamos perdiendo contacto con un mensaje como para Jefferson, Valentina. Dice, quería felicidad mandar un saludito al maestro. No, a ver si viene Jefferson. Hola, cabrones de Sergio. Estamos perdiendo contacto. ¿Qué tal? Con Polla Tron, aquí por aquí, gente de la Mola, María. ¿Cómo ve la tierra, cabrón? Yo le pregunto a usted, señor Lagartija, en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo perfectamente organizada, cabrón. Eficazmente proyectada. Ya, ahí se ve. Numeralmente codificada. Impresionante. Previsiblemente calculada. ¡Me jode! ¡Vay carajo! Entonces, ¿cómo se explica esta sensación? Yo soy un anticristo. Yo soy anarquista. No sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. Quiero destrozar en cualquiera. Y hay sensaciones que no se pueden explicar, nada más se sienten. Y hay unos que, por cuestiones laborales y otro tipo de cosas, están disfrazados en estos momentos, sintiendo lo mismo que nosotros. Nosotros estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por lefo, por donde se escuchen, a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Ciber. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Beat Radio. Y